cumbia. Hola, ¿qué tal? Declaro, usted no se ve mal. ¿Qué tal si la saco a bailar? De seguro conmigo no le va a ir mal. Ven, pégate, tú y yo muy juntitos al bailar. Ae, ae, ae. Nadie se duerma que aquí vinimos a rumbear. Ven, pégate, tú y yo muy juntitos al bailar. Ae, ae, ae. Nadie se duerma que aquí vinimos a rumbear. Yeah. Yo te llevaré, de aquí te sacaré. ¿Cómo haré entender que daño no le haré si ya me enamoré? Y así fuese pa' usted, le digo que hora es, ahora sí que es. Que como ella menea, vuelve loco a cualquiera. La mini te modela, te vuelve piel canela. Ella no titubea, rompiendo la cadera. Es pura candela, meneando poca tela, mi nena. Tú y yo, sigo deseando tu cuerpo. Si yo no puedo, me muero, lo quiero, lo quiero, quiero. Pégate, tú y yo muy juntitos al bailar. Ae, ae, ae. Nadie se duerma que aquí vinimos a rumbear. Ven, pégate, tú y yo muy juntitos al bailar. Ae, ae, ae. Nadie se duerma que aquí vinimos a rumbear. Yeah. Seguimos bailando en una esquina porque aún tú y yo, del agua al agua africaneándole lo tuyo. Compadre, comparte, va loco por ser tuyo. Me mira, ya me cela y yo me dejo porque la nena está buena, bien buena. Me la acerco al oído y le digo que me la quiero comer entera. Mamita, vámonos pa' afuera. ¿Qué tal? Declaro, usted no se ve mal. ¿Qué tal si la saco a bailar? De seguro conmigo no le va a ir mal. Ven, pégate, tú y yo muy juntitos al bailar. Ae, ae, ae. Nadie se duerma que aquí vinimos a rumbear. Ven, pégate, tú y yo muy juntitos al bailar. Ae, ae, ae. Nadie se duerme que aquí vinimos a rumbear. Yeah. Los cumbiambas de Argentina. Yeah. Mami.